Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas, estimados concejales, autoridades ejecutivos, compañeros presentes, vecinos y vecinas, medios de prensa. He pedido intervenir en cuestión de privilegio. En primer término, saludar a la entrañable compañera del Frente de Todos y de Todas, Valeria Ríos, quien seguirá en función del Ejecutivo en un rol trascendencial para nuestra gestión. Al mismo tiempo, quiero agradecer por la confianza depositada en mi persona a los líderes indiscutidos de este espacio, que es Marisa Fassi y Gustavo Arrieta. Y en la misma, a mi Partido Comunista, al MTL y a la CTA, de los cuales también traeré su voz. En lo pronto quiero expresar algunas de las cuestiones que vengo a defender en la Casa del Pueblo, más allá del juramento de rigor realizado hace minutos. Me toca jurar en un bicentenario de nuestra ciudad, un bicentenario que nos encuentra en plena transformación de Cañuelas. La misma que rompió los límites de autoimpuesto y conservadurismo reflejado por las gestiones radicales, para pasar a ser un emblema de la región, pujante, con presente y futuro, mirando hacia el próximo siglo. Este quiebre histórico que comienza a tomar forma en el primer triunfo del Frente para la Victoria allá en el 2007 y hoy tiene la continuidad, profundidad de gestión encabezada por la compañera doctora Marisa Fassi. La vuelta de página del 2007 rompió con el Cañuela alambrado, con los que pensaban que aún siguen pensando en las cuatro manzanas de alrededor de la Plaza San Martín. Justamente ese quiebre genera una intervención decidida que llega a los rincones más postergados de la ciudad. Necesitaría, señora presidenta, varias horas para recordar lo que no se hizo, lo que no se pudo y no se quiso hacer en esas gestiones radicales. Hoy somos realmente la representación de sueños y anhelos que se transforman en realidad. Señora presidenta, me siento en esta banca para poner en relieve esas voces muchas veces ninguneadas o escondidas bajo la alfombra, con el oído, con la mente, en quienes más necesitan, realizando proyectos, las tareas, fervor puesto en cada aprendimiento familiar, cooperativos y de empresas recuperadas, de las cuales a veces muchos hablan, pero poco conocen. Traeré la voz de las y los trabajadores, de comedores, merenderos, los cuales son y han sido esenciales en cada crisis que nos toca vivir, sea una económica como la del 2001 y otra en carácter económica y sanitaria como la actual pandemia mundial. Una voz que se replicará será la de los tan denigrados, despreciados titulares del programa sociales. Los mismos que pintan cordones, barren las calles, realizan mantenimiento urbano, arreglan y pintan escuelas y realizan miles de emprendimientos productivos en lo largo y esforzado momento para salir de esta subsistencia. En este sentido, recordar que a ninguno de ellos necesitan que les tire una pala para trabajar. Sí, tendríamos que hacerlo con quienes han generado nichos de pobreza, desigualdad, desempleo en las últimas décadas. Cuestión que no es casualidad. Son políticas concretas para acumular ganancia y tienen un ejército desocupado que les permita pisarnos la cabeza ante la desesperación de la necesidad diaria. Aquí tendrán que escucharme ante un tema que reviste absoluta preocupación para los trabajadores. el cual es el pago de la deuda con el FMI, la cual creíamos olvidada y no nos volvió, y nos volvió a traer en la mesa a todos los argentinos, el señor Mauricio Macri, expreso con necesidad de una fuerte investigación de la misma y que los compromisos de pago a realizar recaigan sobre quienes las contrajeron. Mauricio Macri, Caputo, Bullrich y los socios que obtuvieron cuantiosas ganancias a costa del sufrimiento de las mayorías populares. Esta concejal no viene a buscar amigos, tampoco enemigos, pero alzaré mi voz cuando aparezcan contradicciones, mensajes o proyectos contrarios a nuestro pueblo. Enfrentaré con todas mis fuerzas a quienes sigan pensando que están bien los tarifazos, que no se conmuevan ante, por ejemplo, el traslado de un angiógrafo, o justifiquen la persecución y la represión de nuestro pueblo. En fin, quien los pone ciego el odio hacia un proyecto nacional y popular. Señora Presidenta, ha sido doloroso ver el ataque que sufre permanentemente nuestra intendenta, muchas veces solo castigada por ser mujer, como otras líderes que también lo sufren o lo ven, o también lo sufren o ver como otros sectores que en este Consejo haya puesto en duda permanentemente el sistema de vacunación anti-COVID, restando incluso la colaboración o, lo más sorprendente, vestir opiniones sobre que se ganó una elección porque se asfaltó medio Cañuelas. Sigamos asfaltando, generando trabajo e integración barrial. A mis compañeros de bancada nos tocará legislar con más responsabilidad y coherencia que nunca, cada vez con un Consejo Deliberante más cerca del territorio, de los barrios, que nuestro pueblo no vea solo una delegación de mandato. Necesitamos que se sientan parte y protagonista de nuestro proyecto. Debemos volver a poner en relieve las consultas y audiencia en el tema integral. Y a la oposición, también les pido el mayor esfuerzo, y eso sin resignar posiciones. Que nadie se convierta en un ancla de plomo para nuestro desarrollo y darle al Ejecutivo y a nuestra intendenta las herramientas necesarias para seguir haciendo realidad un Cañuelas para todos y todas. Hasta la victoria siempre. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señora concejala.